toque y venga para que toque. Cualquiera que me equivoque, que venga para que toque. Cualquiera que se equivoque, que venga para que toque. Para que toque. Cualquiera que se equivoque.